No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Has visto que recientemente los supermercados han ampliado su sección dedicada a la sal? Ahora hay opciones como sal marina, sal rosa, sal negra, sal del Himalaya, sal kosher o flor de sal. Antes pensábamos que solo había dos tipos de sal, la de cocina de granos gruesos y la de mesa de granos finos. Pues resulta que no es así. La relación que tenemos con la sal es difícil. Su consumo ha aumentado y está provocando serios daños a la salud. Pero esto no solo está relacionado con la sal que usamos en la mesa o en la cocina de la casa familiar. Prácticamente todos los alimentos procesados, incluso los dulces, contienen sal o sodio como saborizantes o conservadores. Y así, consumimos pequeñas o grandes cantidades de sodio en yogures, sopas, pastelitos, consomés en polvo, botanas, helados, alimentos de dieta y demás. Pero volvamos a la sal de mesa. ¿Qué sabes de ella? Es altamente refinada y se obtiene tras un proceso industrial. Es cloruro de sodio al 100%, ya que pierde en el refinamiento todos sus otros minerales. Se le adicionan yodo y flúor. Comenzó a procesarse así desde 1924 y la marca líder en Estados Unidos se jactaba de que cada grano era exactamente igual a todos. Pero en la naturaleza no es así. Cuando la sal se obtiene de manera natural y con procedimientos artesanales, cada grano es distinto, porque en realidad no son granos, sino cristales irregulares. Tiene sodio, que junto con el cloro es su principal componente, pero también tiene otros elementos que varían de acuerdo al lugar del que se obtiene y que la hacen más amable con el cuerpo humano. Ocupan un porcentaje muy pequeño en la composición química total, no más del 14%. Pero ese margen de potasio, calcio, sulfatos, magnesio, carbonatos, yodo, etc., hacen toda la diferencia. En México tenemos una buena producción de sales naturales de estupenda calidad. La mayoría de ellas son marinas y son famosas las de Yucatán y las de Colima. Pero hay una muy peculiar que no sale del mar, la del poblado de Zapotitlán Salinas, en el sureste de Puebla, cerca de Tehuacán. Esta región es muy interesante porque, según estudios geológicos, fue un lecho marino a finales del Jurásico. Ahora es una población de tierra adentro con un clima semidesértico y en sus cerros se esconden ricos manantiales de agua salada. Su actividad salinera viene desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Se realiza en terrazas escalonadas ubicadas en las barrancas y por medio de estanques de agua profunda que forman hermosas cuadrículas. Se llenan con el agua salada de los pozos y se deja que el líquido se evapore al sol durante varias semanas hasta que la sal se separa. El proceso es laborioso. Siempre se mantiene un estanque vacío para ir rotando el contenido y limpiando la sal de sus sedimentos hasta que llegue el momento de recogerla. Cada salinero es un químico empírico que puede identificar el punto exacto en el que debe levantarse, porque si se pasa, su sabor se vuelve un poco amargo. La venden en el mercado de Tehuacán y en los pueblos de la región, donde es muy apreciada, y están buscando ampliarse al nicho de la comida gourmet. Los productores afirman que es una sal fósil, producto de capas terrestres muy antiguas, y es muy rica en calcio, potasio, bicarbonato, y que lo hace muy digestiva. Como ves, el universo de la sal es variado y su riqueza está en la particularidad y la diferencia. Tal vez conocerla y valorarla nos ayude a tener un consumo más inteligente y moderado. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.